Bueno, ahora sí, formalmente comenzamos este vivo de Revista Cítrica. Hoy nos convoca la posibilidad de tener una charla abierta, un diálogo con Maristela Svampa, que es licenciada en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba. Es doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París también. Es investigadora en el CONICET. Es profesora titular en la Universidad Nacional de La Plata. Es, para decirlo de una manera menos formal, una de las intelectuales que a través de sus trabajos, de sus libros, nos ha ayudado a pensar las últimas décadas de este continente en cuanto al devenir de las conducciones políticas, los giros ideológicos que han tenido las conducciones políticas del continente. También nos ha hecho una radiografía de los movimientos sociales, de las formas en que se han organizado los pueblos para dar las luchas de cada tiempo. Y también en el último tiempo viene poniendo especial interés y cabeza en la cuestión ambiental, en cómo el mal desarrollo, que ella le llama, ¿no? En nombre del progreso económico, el supuesto progreso económico, se sacrifican los ecosistemas de los distintos países con consecuencias dramáticas a nivel económico también, social y ambiental. El libro más reciente que publicó a través de Editorial Siglo XXI junto con el abogado ambientalista Enrique Viale es El colapso ecológico ya llegó, y de alguna manera esa es la excusa para hablar ahora con Maristela en este contexto de la pandemia. Así que vamos a ver si la tenemos por ahí a Maristela. Nosotros retomamos los vivos de Revista Cítrica. Estuvimos un poco alejados de esta red en términos de vivos, porque con el comienzo de la pandemia, con distintas excusas, hemos abierto este canal para charlar con personas de la Argentina, de otras regiones también, para sumar sus miradas. Y hoy retomamos, para quienes nos conocen, y bueno, para nosotros es un orgullo sostener este trabajo, apostar a nuestra agenda temática, que nos parece que es la agenda que vale la pena sostener en este momento de crisis ambiental, económica, social. Y por eso nos gusta también invitar a gente que nos ayuda a pensar estas cuestiones. Vamos a ver si la tenemos a Maristela por ahí. La vamos a invitar. Sume este vivo. Maristela nos decía antes que es su primer vivo en Instagram, lo cual el orgullo es mayor para nosotros tenerla a ella en esta red para esta charla. ¿Cómo estás, Maristela? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Mariano? ¿Me escuchan bien ahí? Bien. Porque no es que me lleve bien con Instagram, es la primera vez que lo utilizo, entonces por ahí tengo algunos inconvenientes todavía. Bueno, no pasa nada. Nos sabrán disculpar quienes están del otro lado porque la tecnología suele fallar y al fin de cuentas lo importante es los aportes que vos nos puedas hacer para pensar este tiempo que nos toca. Bueno, esperemos. Maristela, como para abrir la charla, quería preguntarte, digo, la excepcionalidad de la pandemia del COVID-19 nos ha atravesado a todos a nivel social, político, económico y humano también. A vos en tu calidad de intelectual, ¿lo sentís este contexto como un catalizador para producir libros, pensamiento? ¿Lo sentiste como un condicionante en algún momento? Digamos, ¿cómo te atravesó a vos personalmente esta excepcionalidad de la pandemia? Bueno, a ver, creo que la pandemia puso de manifiesto, por un lado, la desigualdad, la concentración de la riqueza como nunca, trajo temas que estaban en la periferia al centro de la misma, y por otro lado mostró con claridad también la crisis socioecológica que vivimos, porque estamos en una pandemia que tiene un origen zoonótico, ¿no? Que está ligada a un virus zoonótico. Cuyo origen es la devastación ambiental, el avance sobre ecosistemas silvestres que expulsan animales y que efectivamente son, digamos, los que saltan a los seres humanos, o también la cría de animales a gran escala también es un caldo de cultivo. Entonces, de alguna manera, colocó en el centro aquello que estaba en la periferia y que vengo trabajando hace mucho tiempo. Entonces, me sorprendió que fuera por el lado de una pandemia, que la crisis se pusiera de manifiesto, si bien era es uno de los elementos que están ligados a la crisis, creo que a todos eso nos sorprendió. Pero, insisto, colocó en el centro aquello que estaba en la periferia y de alguna manera sí, no lo he vivido con más exigencia, pero sí, nunca he tenido tanto trabajo, tantas llamadas, tantas demandas como en este periodo, Mariano, te puedo decir. Ha sido, ha multiplicado mis intervenciones, mi modo de intervención, me interpeló y de hecho yo publiqué muy rápidamente un primer artículo, reflexiones sobre el post-coronavirus, el post todavía lo estamos por ver, ¿no?, en algún momento. Y ese primer artículo que escribí para la revista Nueva Sociedad tuvo mucha repercusión, de hecho es todavía el artículo más leído de la revista por más de 300.000 personas, nunca había tenido tanto público tampoco, y bueno, convengamos, es esto, digamos, siento que todo el tiempo es necesario pensar, todo el tiempo me siento interpelada, por algo que nos instala en una encrucijada civilizatoria. Bien, esto que planteás, que es uno de los temas que a mí me interesa traer aquí a la charla, en intervenciones anteriores, vos lo has planteado. Por decirlo de una manera simplificada, digamos, la Matrix nos ofrece en este momento dos pastillas. Una es un nuevo pacto social y económico y la otra es el capitalismo del caos, que vos llamás. Vayamos primero por la salida que a priori pareciera más oscura o más perjudicial. ¿Qué es esto del capitalismo del caos? ¿Y hacia dónde podemos ir si no frenamos la pelota y decimos, bueno, pensemos un nuevo pacto ecosocial para lo que sigue? Bueno, convengamos que además de las grandes desigualdades, además de la aceleración del colapso ecológico, una de las características de la situación en la sociedad contemporánea es el capitalismo del caos, es la expansión de las extremas derechas también, porque el capitalismo del caos es el caldo de cultivo para extremas derechas que se han expandido no solo en Europa, en Estados Unidos, sino también en América Latina, desde Bolsonaro para adelante. Son corrientes sociales subterráneas que están esperando, aguardando momentos también a los cuales, en los cuales expresarse en términos políticos, ¿no? Entonces, efectivamente, el colapso que estamos, podríamos decir, la tendencia está firmando una... vuelvo hacia atrás. Creo que el escenario actual está planteando una tendencia hacia un colapso más generalizado, no solo ecológico, sino sistémico, porque la pandemia ha impactado fuertemente en las sociedades, ha generado una crisis y una recesión económica sin precedentes, con millones de desempleados, con la parálisis de las economías. Y ante el miedo y la incertidumbre, la respuesta de diferentes sociedades es distinta. Las demandas son ambivalentes y contradictorias. Puede haber demanda de solidaridad, de transformación, pero también demandas de clausura, demandas de retorno a la normalidad. Y el retorno a la normalidad es eso, es el capitalismo del caos, es la aceleración del colapso ecológico, es la expansión de las extremas derechas, es más extractivismo. Ese conjunto de tendencias ya las conocemos, ya las conocemos y sabemos hacia dónde se dirigen o hacia dónde apuntan. La crisis es también en ese sentido, en la medida en que también abra una oportunidad de transformación, ¿no?, significativa de la mano de movimientos sociales, de movimientos desde abajo, bueno, es también la oportunidad para pensar otras sociedades, una sociedad resiliente, democrática, en definitiva una transición ecosocial que necesitan cada vez más nuestras sociedades. Pero si lo miramos así en general, es cierto que la respuesta que subraya la incertidumbre, el miedo, las respuestas xenofóbicas están a la orden del día y eso es muy preocupante. Estamos hablando con Maristela Svampa, la convocamos para pensar un poco este contexto que estamos atravesando, y bueno, hablábamos de que una de las salidas posibles, que no es la deseable, por lo menos de quienes sostenemos esta charla, es el capitalismo del caos. Y la otra se delinea un poco en esto que se ha dado de llamar el pacto ecosocial, también plurinacional del sur, que viene impulsando Maristela entre tantos otros intelectuales del continente. Contanos, si querés, a grandes rasgos, cuáles son los lineamientos principales de este pacto ecosocial, y si es, digamos, algo que ya tiene algunas líneas de acción en concreto sobre las cuales seguir trabajando, o si habría que empezar de cero para poder implementarlo. Bueno, al calor de la pandemia, con Enrique Vial, estábamos terminando el libro El colapso ecológico ya llegó, y veníamos pensando en la necesidad de apostar a una transición ecológica, socioecológica integral, ¿no? Hacer una apuesta fuerte, porque sobre todo en el contexto de una crisis tan radical, las salidas tienen que ser radicales. Convengamos que a nivel global hay mucha discusión sobre la transición ecosocial. De hecho, en los países del norte se viene hablando de un Green New Deal, con diferentes características, sea que lo encontremos en Europa, sea a qué actores nos refiramos. Por ejemplo, una de las propuestas viene de la mano de Bernie Sanders, Naomi Klein en Estados Unidos. Bueno, acá en Argentina lo lanzamos con Enrique Viale, muy, yo diría, fue en el mes de mayo. Tuvo repercusión, tal es así que a nivel latinoamericano decidimos complejizarlo, incorporar la dimensión intercultural también con diferentes colegas y activistas provenientes de diferentes movimientos sociales, ambientales, campesinos, indígenas, feministas, urbanos, rurales, con colegas de Colombia, de Brasil, de Ecuador, de Perú, entre otros, ¿no? Y lanzamos entonces a fines de julio el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, que tiene tres o cuatro ejes fundamentales. Yo diría que el primer eje es la opción por un paradigma de los cuidados. El segundo es la necesidad de articular justicia social con justicia ambiental. El tercero tiene que ver con la transición socioecológica integral. Luego se pueden agregar otros más, sobre todo en la línea de la autonomía y la democracia, pensando en pueblos originarios. El primero de ellos, el paradigma de los cuidados, está muy ligado al rol que los feminismos populares, los ecofeminismos, pero también la economía feminista, tiene en América Latina, que promueve, digamos, el desplazamiento de un paradigma antropocéntrico en relación a la naturaleza, que es el que ha generado, podríamos decir, mediaciones en complejidad mediante este desastre ambiental, puesto que el paradigma cultural de la modernidad es un paradigma binario que separa, divide a la sociedad de la naturaleza, al ser humano de la naturaleza, lo considera como alguien externo. Entonces, lo que planteamos es, lo que el ecofeminismo, los feminismos populares plantean es el desplazamiento hacia un paradigma relacional que coloque la interdependencia, leída como ecodependencia, en el centro. Los cuidados, la complementariedad, todo esto que apunte a la sostenibilidad de la vida. Los cuidados tienen diferentes dimensiones y lo podemos charlar si vos querés, pero efectivamente es esta centralidad que tiene la sostenibilidad de la vida, ¿no? Lo que es fundamental colocar en la base. El segundo es demoler y sobre todo, a ver, destruir esta falsa oposición entre lo social y lo ambiental, que se buscó instalar en América Latina en los últimos 15 años al calor del boom de los commodities. En realidad, si hacemos un balance de lo ocurrido en los últimos 15 años, vemos que pese a que se justificó el extractivismo con la idea de reducir las desigualdades sociales, América Latina sigue siendo la región más desigual del planeta, es la región en donde hay mayor concentración de tierras y en donde además se asesinan más activistas de derechos humanos y activistas ambientales. El boom de los commodities quizás llevó a una, quizás no, de manera segura, redujo la pobreza, pero no la desigualdad. En realidad, la concentración de la riqueza aumentó. Esto es realmente problemático, porque todos los estudios marcan con claridad que, en realidad, la riqueza producida por el boom de los commodities fue capturada por los sectores más ricos de la sociedad, que aumentaron entre 2012 y 2015, nada más y nada menos que el 21% anual, su riqueza, comparado al 3,5% del crecimiento del PBI de los países latinoamericanos. Esto sirve para demoler, digamos, la idea de que, en realidad, que detrás del extractivismo se redujo, o con extractivismo se redujo la desigualdad. No, no fue así, son los sectores más ricos los que aprovecharon esto, y además eso a costa de la destrucción de los territorios, de la criminalización de las poblaciones, de la especialización y reprimarización de las economías. En fin, para nosotros la manera, el modo de reducir, digamos, y sobre todo de... de demoler esta falsa oposición entre lo social y lo ambiental, es articulándolo y planteando un programa, ¿no?, un pacto más holístico, en el cual también tengamos en cuenta la agenda redistributiva. No podemos plantear solamente un pacto verde, ¿no? Y en esa línea, el nuestro no es solamente un pacto verde, sino que apunta también a, digamos, instalar la necesidad de pensar la agenda redistributiva a través de tres ejes. El primero de ellos es el ingreso universal ciudadano, la renta básica, ¿no? El segundo tiene que ver con la reforma tributaria, necesitamos una reforma fiscal. Los sistemas tributarios en América Latina son sumamente inequitativos, no hablemos en nuestro país, en Argentina, no existe ni siquiera un impuesto a la herencia porque fue volado un plumazo durante la época de la dictadura, de la última dictadura militar. Entonces, los que más pagan son los más pobres, los que menos tienen, y los que más tienen no pagan. Fíjense lo difícil que es instalar acá en Argentina, ¿no?, la posibilidad de un impuesto extraordinario a la riqueza. Nosotros creemos que es necesario no solo un impuesto a la riqueza, sino reformar el sistema tributario en un sentido integral. Te agrego más. Hay una reflexión de Rita Segato que me gusta mucho respecto de la desigualdad, ¿no? Rita dice que nuestras sociedades, no podemos hablar de desigualdad en nuestras sociedades, es insuficiente, es tan obscena la brecha de la desigualdad que es necesario hablar de un mundo de dueños. Estamos en un mundo de dueños, el mundo del señorío. Efectivamente, es así, es desde ahí donde tenemos que pensar nuestra realidad. Estamos en un mundo de dueños, en un país de dueños, la dueñidad, ¿no?, se ha cristalizado en esos súper ricos que controlan la economía y que efectivamente concentran la riqueza. Entonces, es necesario para ello, efectivamente, reformar, hacer una reforma tributaria integral. Y por último está la cuestión de la deuda, ¿no? La deuda, que no es solo social, sino ambiental y ecológica, ¿no?, que arrastran los países del norte en relación al sur, es algo que tenemos que colocar en agenda. Todo eso implica pensar también, ¿no?, o barajar y dar de nuevo en términos de multilateralismo. Lo que murió con esta pandemia también es el rol central que tenía la Organización Mundial del Comercio. No podemos depender más de la Organización Mundial del Comercio, que es la responsable de este modelo de globalización neoliberal. Debemos repensar la multilateralidad, ¿no?, en un sentido de justicia, justicia social, ambiental y sobre todo en la relación norte-sur. Bueno, esa es nuestra agenda. Es una agenda que también es pensada por otros actores que están lejos de ser radicales. Pensá vos en la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Nunca, nunca había apostado de manera tan radical a una reforma tributaria integral, a un impuesto a la riqueza, ¿no?, y a una renta básica, que también están en ese sentido en su programa, y que considera absolutamente fundamental, sobre todo la renta básica, como una suerte de salario universal sin contraprestación, que primero debería beneficiar a los sectores más afectados por la crisis, ¿no? Y en América Latina, no lo olvidemos, el 50% de la población, ¿no?, es sector informal, que ha sido muy castigado por la recesión al calor de esta pandemia. El tercero es, por supuesto, la transición socioecológica integral, que incluye la transición energética, la productiva alimentaria y, por supuesto, también la urbana. Pero te dejo preguntar algo más, así no, seguimos conversando. Claramente en el despliegue de este de los ejes, digamos, por encima de este Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, digamos, hay todo un programa de gobierno, digamos, que es por demás interesante. Ahora, la pregunta es, digo, esto claramente se debería poder articular pensando en función de una región, de una patria grande, como se quiera pensar, que esté fortalecida, porque habría también el concepto de los commodities, ¿no? Es algo que vos venís trabajando, la idea del consenso de los commodities, que aún en la década larga progresista que hubo en América Latina, se siguió apostando en nombre del desarrollo económico al extractivismo, al fracking, a la soja, a la megaminería, que, digamos, si bien representa una parte de divisa, tiene un costo social y ambiental muy grande. Entonces la pregunta es, ¿esto se puede, digamos, pensar desde una política de gobierno de países aislados o es necesario reforzar la región? Porque en el reparto internacional de trabajo, a Sudamérica le toca esta parte de la primarización de la economía, digamos. ¿Se puede pensar por separado o requiere de liderazgos políticos que fortalezcan nuestra región en el mundo? Seguramente requiere de liderazgos y requiere pensar en términos de integración latinoamericana, ¿no? Sabemos que el escenario latinoamericano está muy fragmentado a la hegemonía progresista le sucedió una suerte de fragmentación que no sabemos muy bien todavía cómo caracterizar porque ha habido cambios, la escena es muy dinámica en los últimos meses, pero de hecho al calor de la pandemia, organizaciones u organismos multilaterales como la UNASUR no han estado muy poco activos realmente, no han intervenido, cada país ha hecho su propia política, con los límites que esto implica, no solo en términos geopolíticos, sino en términos de capacidad del Estado, porque no podemos comparar la capacidad que tiene el Estado argentino, que además viene de una larga crisis producto del macrismo, con los Estados europeos, que tienen las espaldas más anchas y que además, pese a que la Unión Europea también nos dejó solos al calor de la pandemia, al menos durante el primer brote, ahora ha tomado un protagonismo importante y ya la Unión Europea, por ejemplo, ha propuesto un plan de recuperación de las economías donde el 30% de ese plan estaría destinado, por ejemplo, a la producción de energías limpias, esto es, a la transición energética. En América Latina, digamos, no hay, por un lado, digamos, no se ha configurado todavía un polo regional que esté pensando estas problemáticas, ¿no? Por otro lado, digamos que los gobiernos tampoco, de manera aislada, han propuesto, en ese sentido, una alternativa de transición ecosocial. El riesgo es que, si no lo hacemos en términos regionales, ¿no? En definitiva, seamos pensados y lo hagamos de manera obligada al calor de lo que el primer mundo decida, ¿no? Que el primer mundo apueste, por ejemplo, a una transición energética, mientras que en América Latina, en Argentina en particular, pero no solamente, sigamos profundizando el extractivismo, la destrucción de los territorios, sigamos explotando el litio, por ejemplo, asegurando la transición energética para los países del norte, mientras acá atropellamos a las poblaciones y destruimos ecosistemas frágiles como los salares. Desde mi perspectiva, esta crisis es también una oportunidad para pensar, ¿no?, en términos más regionales, bueno, qué hacer con el litio, si podemos apostar a una transición que no sea corporativa, a una transición justa, a una transición popular que le dé oportunidad a los pueblos del sur también de transicionar hacia energías limpias. Pero bueno, estamos todavía, podríamos decir, ni siquiera en un estado incipiente, no se discute. Inclusive cuando escuchamos discusiones o ciertos funcionarios de gobierno a nivel nacional retoman la idea del Green New Deal, lo hacen de manera muy superficial, ¿no?, y abusiva, ¿no?, bastardean el concepto. Uno lo escucha al ministro Culfas y cree que el Green New Deal se hace con vaca muerta adentro. No, está equivocado. El Green New Deal implica una descarbonización de las economías, implica desconectar nuestras economías y sociedades de las economías extractivistas, esto es del paradigma de los combustibles fósiles, para ir transicionando. Sabemos que esto no se hace de un día para el otro, pero hay que tomar la decisión y orientarse con esa brújula de la cual hablaba Mariátegui, ¿no? Darle un sentido, que es la transición socioecológica. Y eso no está en el horizonte de nuestros gobernantes, que siguen pensando y bastardeando inclusive la idea de pacto ecosocial o de Green New Deal, que es lo que más conocen, pensando que eso se haría explotando los combustibles fósiles, expandiendo la frontera sojera, o avanzando también con la mega minería, el extractivismo urbano y tantas otras formas de extractivismo que destruyen los ecosistemas. Entonces, hay un problema ahí fundamental, porque más allá de que vemos que en el escenario latinoamericano hay todavía muchísimas cuestiones para resolver y estamos en un momento muy, muy dinámico en el cual se está reconfigurando. Ganó las elecciones Arce en Bolivia, vamos a ver qué sucede en Chile prontamente, en fin, todo parecería indicar que, al menos en América Latina, lo del giro conservador reaccionario, por suerte, no se consolida, ¿no? Y que la situación implica una relación de fuerzas mucho, mucho más tensa de lo que se podía suponer anteriormente. Con lo cual, eso me parece interesante, se abre hacia un nuevo panorama. Pero el problema es que los progresismos latinoamericanos todavía siguen siendo productivistas, todavía siguen siendo extractivistas y están lejos de pensar en una transición socioecológica. Siguen apostando a las falsas soluciones, que son las que nos han llevado a esta situación sin resolver tampoco, insisto, el problema de la desigualdad. Yo pensaba, digamos, a propósito de esto, un desplazamiento de que en algún momento Argentina fue el granero del mundo y ahora se puede convertir en el chiquero del mundo, ¿no? En función de este próximo acuerdo con las mega granjas porcinas con China. Y te quería preguntar justamente una reflexión sobre el rol que viene cumpliendo China, digamos, en la medida en que ha crecido como potencia económica, que ha desplazado a Estados Unidos, y que, digo, creo que parte de la sojización del campo de la región tiene que ver con la orientación económica de China, ¿no? Esta nueva ruta de la seda a la que se habla. Entonces, digo, en este nuevo ordenamiento mundial, ¿qué rol está jugando China y si hay forma de escapar de esta nueva hegemonía china en cuanto a la primarización de la economía, que se traduce, por ejemplo, en esto, en el acuerdo de las megagranjas porcinas? Bueno, yo creo que durante el ciclo progresista perdimos una gran oportunidad, que era la de constituir un bloque regional latinoamericano potente que pudiera posicionarse en relación a China con una relación de fuerzas diferentes. Más allá de la retórica latinoamericanista, a partir de 2007-2009, que es cuando China comienza a ser un actor importante en términos económicos, a nivel de intercambio en América Latina, los diferentes países latinoamericanos fueron firmando convenios bilaterales. Ahora bien, imagínense ustedes, Ecuador firmando un convenio bilateral con China, Argentina firmando un convenio bilateral con China. ¿Qué condiciones puede poner? Quizás Brasil, que juega en otras ligas, o por lo menos jugaba en ese momento en otras ligas, a través del BRIC, podía, en ese sentido, posicionarse en otro lugar. Porque en ese sentido, efectivamente, estamos asistiendo a una transición hegemónica, China emerge como el gran hegemón, y a raíz del proceso de urbanización acelerada, que es absolutamente insustentable desde el punto de vista ambiental, ¿no? Pero a partir de ese proceso de urbanización acelerada, viene demandando más commodities. De hecho, muchos hablan de que el boom de los commodities, es decir, el alza en el precio de las materias primas, se debe, digamos, a la acción de China, que demandó desde mineral de hierro, soja, petróleo, gas, en fin, gas no, perdón, pero petróleo sí. Entonces, claramente, en ese sentido, se fueron multiplicando los intercambios cada vez más asimétricos o desiguales, América Latina lo que hace es exportar commodities o materias primas sin valor agregado, mientras que importa productos de alto valor agregado. Se fue configurando lo que denominamos con Ariel Slipak el consenso de Beijing también, ¿no? Es una nueva dependencia en relación a China, que también tuvo, insisto, como correlato de que se firmaran convenios bilaterales. Si se hubiese firmado un convenio a través de la UNASUR, por ejemplo, distinto hubiese sido, porque América Latina como bloque podría haber puesto condiciones. Hoy lo que estamos viendo son los efectos de esta dependencia, porque China ha ingresado a todos los países latinoamericanos poniendo condiciones, ¿no? Bueno, y se ha multiplicado la dependencia. En Argentina, convengamos, desde las centrales nucleares que se plantean uh-huh. hacer, las mega represas en Santa Cruz, se ha comprado Syngenta, el petróleo, la minería también, cada vez más, y ahora las mega factorías de cerdos. Lo de las mega factorías de cerdos, además, viene no solo al calor de la pandemia, sino de la otra pandemia, ¿no? Que es la que afecta al ganado porcino. No se olviden ustedes que China se ve obligado a externalizar la producción de ganado porcino a gran escala, debido a que ese ganado está afectado por la peste porcina africana, para la cual no hay vacuna, que afecta sobre todo al ganado porcino, y que tuvo que sacrificar entre 180 y 250 millones de cerdos. Entonces busca territorios sanos donde externalizar los riesgos, y Argentina es un territorio sano, ¿no?, en ese sentido. Y bueno, y acá se lo recibe, o se lo busca recibir con los brazos abiertos, como si esto no entrañara peligros. Convengamos, y volvemos al origen, ¿no?, que la pandemia que estamos padeciendo es de origen zoonótico, y que una de las causas es, digamos, uno de los caldos de cultivo de estos virus zoonóticos es la cría de animales a gran escala. Eso lo dice toda la bibliografía científica, y las megafactorías de cerdo lo son. Así que estamos abriendo las puertas a un doble peligro, ¿no? Más allá de la insustentabilidad social y ambiental que tiene el modelo en sí de la megafactoría de cerdo. Se buscó hacerlo, además, sin consultar a la población, sin abrir un debate, de la mano de Solá, que ya sabemos, ¿no? Acá no hay muertos políticos, ¿no? Acá todo el mundo puede hacer cualquier cosa y sobrevive, pero Solá tiene tantas manchas, ¿no? Tiene tantas responsabilidades políticas por las cuales responder y sin embargo sigue andando. Bueno, recordemos desde la soja en adelante, Solá ha sido uh-huh. el responsable de muchas de las cosas que ocurren en este país, y yo creo que alegremente trajo lo de las mega factorías de cerdo sin sospechar que acá iba a haber resistencia, cuando en Argentina hay un ambientalismo, ¿no?, unas líneas de acumulación de lucha, no solo en relación en la lucha contra el neoextractivismo, sino en la lucha por la defensa de la soberanía alimentaria, y también cada vez más el animalismo, que tiene que sus cosas para decir, y que en esto también buscó colocar agenda. Y que además en los últimos 2 años se han sumado al ambientalismo popular en Argentina, este ecologismo popular, los jóvenes, los y las jóvenes, que tienen una gran potencia y que buscan colocar en agenda o en todas las agendas estas problemáticas ligadas a la justicia climática. Entonces, bueno, hubo una gran oposición. De paso, el chivo, que armamos un libro colectivo sobre el tema, 10 uh-huh. mitos y verdades de las megafactorías de cerdos que buscan instalar en Argentina, que está disponible de acceso libre o internet. Ahora bien, el gobierno se vio obligado a retroceder, lo sabemos, en cuanto a la cantidad de toneladas que se exportarían, pero guarda, que el gobierno ahora no tiene la intención de firmar un convenio, porque sabe que puede avanzar en las provincias, ¿no?, con la instalación de megafactorías de cerdos, y que ahí va a encontrar menos resistencias, que va a haber menos articulación de las resistencias, y de hecho ya se ha buscado avanzar en el Chaco. Entonces ahora hay que rever la estrategia para contrarrestar este avance, ¿no?, más solapado del gobierno, que lo busca instalar sin firmar un convenio con China. Pero insisto, lo que China está buscando es externalizar los riesgos de un modelo que es altamente insustentable y que es potencialmente pandémico en una época en la cual ya estamos bajo pandemia. Estamos hablando con Maristela Svampa, siempre es un gusto escucharla porque digamos, nos interpela, ¿no?, desde sus reflexiones para pensar. Una de las excusas de esta charla es la reciente presentación de su libro El colapso ecológico ya llegó, una brújula para salir del mal desarrollo, que escribió en coautoría con Enrique Viale, que lo mencionaba, abogado ambientalista. Quería preguntarte en ese sentido, una de las cosas que ustedes delinean en el libro es justamente las resistencias y los faros posibles para salir de esto. ¿A dónde hay que mirar? Vos mencionabas la juventud, por ejemplo. ¿A dónde hay que mirar para decir, bueno, frente al avance que se quiere imponer, están estas resistencias y acá es donde podemos hacer fuerza para garantizar un mañana, básicamente, a las próximas generaciones? ¿Cuáles son esos faros de lucha activos que vale la pena mirar? Bueno, como les decía, hay líneas de acumulación de luchas eco-socio-territoriales, contra el extractivismo, por la soberanía alimentaria, que tienen hoy cada vez más visibilidad. Pero yo creo que es necesario articular y hacer la lucha con un carácter más interseccional, perdón. Sobre todo articulando con las luchas feministas y con sindicatos. Es necesario hablar con los sindicatos acerca de la necesidad de una transición justa. Es necesario también cada vez más interpelar al campo llamado progresista y también de izquierda, que no se puede ser ecologista, perdón, que no se puede ser de izquierda y progresista, que no se puede ser feminista si no se es ecologista también, ¿no? Eso lo creo que es necesario interpelar, que la narrativa ecologista es muy potente, ¿no? Es la que está construyendo además la idea de una transición socioecológica integral. Es necesario en ese sentido entablar, yo creo, una conversación, una articulación con otras narrativas, ¿no? Insisto, la feminista, la narrativa sindicalista, ¿no?, la de los movimientos territoriales, urbanos, rurales. Yo creo que hay que interpelar a todos los actores, no solo las y los jóvenes, que creo cumplen un rol fundamental. En los últimos tiempos hemos visto también que gente del campo de la cultura, sobre todo de la literatura, se ha incorporado a esta lucha, y entonces es muy bueno ver que hay cada vez más voces, y esas voces son muy plurales, para dar cuenta de que, por ejemplo, no hay cultura sin mundo. A mí me parece muy, muy rico, pero esto no es una cuestión de vanguardias. Esto es una cuestión que desde abajo debe involucrar a toda la sociedad, porque lo que está en juego no es más que la vida y la posibilidad de reproducción de la vida. Porque lo que sucede en la actualidad es que el capitalismo atenta contra la vida. El capitalismo está destruyendo la naturaleza y pone en riesgo lo humano y lo no humano. Entonces, esto es lo elemental que hay que comprender. Y para ello yo creo que hay que articular efectivamente las luchas. Para mí uno de los actores fundamentales que debemos involucrar rápidamente son los sindicatos. Los sectores sindicales que son los más renuentes, sobre todo porque ven amenazados puestos de trabajo que desaparecerían al calor de la transición energética hacia formas de energía limpia. Cuando en realidad un mundo post-fósil augura también la posibilidad de creación de numerosos empleos de servicios ligados al cuidado, pero también a las energías limpias, las llamadas energías verdes, Maristela, que crearían trabajo. Te interrumpo un instante. Te propongo algo, porque por lo menos a mí me llega muy, muy sucio el audio. ¿Podemos reconectar? ¿Podemos reconectar? ¿Cerramos ahora y volvemos a conectar el vivo? ¿Puede ser? Listo, genial. Dale. Les pedimos a todos que se queden ahí, todos y todas, que vamos a seguir para digamos, porque el último tramo llega muy sucio el audio para poder charlar mejor con Maristela. Entonces ya cerramos y retomamos.